La sanación existe. Eso es una realidad que nadie que esté mínimamente informado puede rebatir. La sanación desde, como decíamos en la presentación, desde diversos puntos de vista o empleando diversas técnicas, como a continuación nos va a comentar o nos va a contar nuestro invitado de esta noche. La sanación por imposición de manos y otros muchos sistemas que principalmente se usan precisamente las manos para sanar. Algo que es milenario, que han utilizado grandes personajes de la historia. Cuando digo grandes me refiero espiritualmente, desde Jesucristo, Buda, pasando por muchos otros, San Francisco de Asís, grandes místicos, grandes santos, y también a veces personas normales y corrientes de la calle, que tienen esa capacidad o quizás esa facultad para poder sanar en un determinado momento una dolencia, un dolor o un problema de salud, ya sea físico, mental o espiritual. Y voy a preguntarle a Vicente Torres. Vicente, buenas noches de nuevo. Buenas noches. Voy a preguntarle a Vicente Torres, para iniciar esta entrevista, este diálogo, si cualquiera de nosotros podemos convertirnos en un momento determinado en sanadores. ¿Cualquiera de nosotros puede sanar o necesitamos reunir una serie de características básicas para poder hacerlo? Bueno, como tú ya sabes, querido Santiago, porque lo hemos comentado muchas veces, yo desmitifico mucho la sanación, en el sentido de que estoy convencido de que cualquier ser humano que aprenda a canalizar la energía y que le ponga el suficiente cariño y el suficiente amor a las cosas puede sanar y puede utilizar esa energía para proyectarla sobre los demás y para aliviar sus dolencias o para realmente sanarles o curarles. Has mencionado, Vicente, la palabra canalizar. Esto parece ser que es muy importante en sanación. A la hora de realizar una sanación, el hecho de canalizar es muy importante. También la energía. ¿Qué es lo que se canaliza y cómo se canaliza? Esas son, creo, preguntas fundamentales, Vicente. Sí. Bueno, vamos a ver. Cualquier ser humano tiene fundamentalmente siete pilas o siete baterías que coinciden con ser lo que en sánscrito y desde la antigüedad se llaman chakras y que en Occidente también se llaman psicobiogeneradores. Bueno, en definitiva son como siete pilas voltaicas o siete baterías que están situadas, las cinco primeras conectadas a la columna vertebral, la primera a la altura del coxis, la segunda un poquito por debajo del ombligo, la tercera a la altura del plexo solar o del esternón, la cuarta a la altura del corazón, la quinta a la altura de la glándula tiroides en la garganta. Estas son las cinco que están conectadas a la columna vertebral y que están en el sentido vertical. Y luego después la sexta y la séptima en dos glándulas importantísimas, como es la glándula pituitaria, que la tenemos en lo que se llama también el tercer ojo, es decir, entre las cejas, y la glándula pineal, que está en nuestro séptimo chakra o en el chakra corona, es decir, en la parte más alta de nuestra cabeza. Bueno, estas dos están en sentido horizontal y ya estamos con el simbolismo de la T. Puestos a hablar un poco de simbolismo y aunque nos salgamos un poco del tema, pues hay una cruz muy bonita, que es la cruz ansata, que es esa que tiene como un huevecillo encima, y esta cruz simboliza la bajada del octavo chakra, es decir, del chakra de conexión con el plan cósmico, es decir, del chakra que incorpora Jesucristo, que hasta entonces era Jesús de Nazaret, y a partir de ese momento pasa a ser Jesús el Cristo en el bautizo del Jordán, cuando le bautiza San Juan Bautista. Bueno, una persona que no canalice sigue teniendo esa energía dentro de él y puede dar de esa energía. De tal manera que si tú vas a sanar a un amigo tuyo o a un pariente tuyo y vas a hacer una sanación, realmente puedes dar de tu propia energía sin necesidad de canalizar y esa persona lo recibirá y le hará bien. Pero si tú te has profesionalizado y ves todos los días a 5, 6, 7, 4 o 10 personas todos los días, evidentemente o aprendes a canalizar, o cuando hayas visto a un par de pacientes, o como mucho tres, y según también la necesidad de energía que tengan esos pacientes, ellos se pueden ir muy contentos, pero tú te tienes que meter en la cama, porque estás dando de tus baterías, con lo cual ocurriría, y aunque el símil quizás no sea muy adecuado, lo mismo que pasa cuando vas a arrancar un coche, si tú lo arrancas con la batería de tu coche sin tener tu coche arrancado. Si lo arrancas con la batería de tu coche y el otro coche tarda en arrancar, el tuyo se queda sin batería. Pero si tu coche está arrancado y entonces estás dando de la misma energía que el mismo coche produce al estar arrancado, tú no te quedas sin batería. Bien, entonces, canalizar es sentir la energía universal. Si estás utilizando los arquetipos, le llaman quizás de una forma, o le llamamos quizás de una forma un poco rimbombante, la energía del Espíritu Santo. Si estás utilizando el sistema normal de Reiki o de sanación por imposición de manos, que ya lo hacíamos mucho antes de que apareciera o de que tuviéramos noticias de que existía el Reiki, pues entonces es sencillamente la energía universal, que es la energía que hay. Para mí la verdad es que es la misma. Llamemos la energía del Espíritu Santo, energía universal, es la misma, es la energía que hay, la energía más pura que tú puedes encontrar en tu medio, que te entra por el centro de la cabeza y que la sacas por tus manos. También la puedes sacar por cada uno de tus chakras y también la puedes sacar por tu plexo solar fundamentalmente y por tus ojos. Pero vamos, a efectos de sanación, fundamentalmente, repito, por las manos. Entonces, esa, la ventaja que tiene es que, claro, si tú estás dando de la energía que está entrando por tu chakra corona, tú no llegas a agotarte y puedes, en teoría al menos indefinidamente, estar proyectando esa energía o dando esa energía. Vicente, la actitud del, en este caso, pues de la persona que va a sanarse es importante. Es importante. Mira, aquí hay que hacer lo mismo que hacía el maestro, y al decir el maestro, y como sé además que es un tema que a ti te gusta, y supongo que a nuestros oyentes también, me refiero a Jesucristo, lo mismo que hacía él. Es decir, él utilizaba la técnica de decir, primero, tus pecados te son perdonados, uh-huh. Y segundo, ábrete a la energía de mi Padre. Bueno, Traducido, nosotros, por regla general, por lo menos yo, le preguntas a la persona si ha habido alguna cosa a lo largo de su vida que le ha traumado, si las cosas negativas, karmas, y como no te entienden muy bien, le dices, bueno, mira, en la religión judeocristiana, pecados que hayas podido realizar, cosas negativas a lo largo de tu vida, si te los has echado al hombro, los has admitido, no te han producido ningún trauma y ya sabes que tienes que compensarlos con amores, todos esos desamores, que en definitiva los pecados, pues al nivel que estamos hablando, no hablamos de pecados de entrepierna ni de cintura para abajo, hablamos de pecados de desamor, que son los verdaderos pecados, es decir, cuando alguien te ha necesitado y no te ha encontrado. Uh-huh. Entonces, esos que son en definitiva las cosas negativas que han podido ocurrir, la única manera de equilibrarlos a nivel karmático, a nivel kármico, mejor dicho, a nivel kármico, es haciendo cosas positivas que equilibren las negativas, es decir, dándote a los demás para equilibrar aquellas veces que te has quedado corto, ¿no? Y que todos nos hemos quedado cortos alguna vez en nuestra vida. Bueno, pues entonces hace falta que la persona que se va a sanar se haya autoperdonado, por así decirlo, haya sido capaz de absorber sus fallos. Por otro lado, que se fíe y se abra a la energía que va a recibir. Él decía la energía de mi Padre, en definitiva es la energía que hay, la energía que en ese momento pretende canalizar el sanador. Una vez que la persona que se va a sanar ha conseguido estas dos cosas, lo único que hace falta es que el sanador canalice suficientemente bien y proyecte esa energía, y esa persona la utiliza en su beneficio. Bueno, de una forma muy sintética, esto es todo, ¿no? Lo que sí que es cierto es que no hace falta que la persona que se va a sanar, es decir, el paciente, crea. El que tiene que tener fe y el que tiene que creer y el que tiene que saber lo que hace es el sanador. Yo he quitado muchos dolores a gente que me decía, mira, yo vengo por venir, porque he ido a hablar de ti, porque un amigo me ha dado tu teléfono, porque le quitaste un dolor a un amigo mío que tampoco creía en esto, pero yo, que sepas que soy totalmente, ¿cómo se dice?, el que no cree... escéptico. Escéptico. Perdona, es que no encontraba esa palabra. Soy totalmente escéptico y no creo en esta historia. Pero bueno, oye, pues como daño no me va a hacer, pues aquí estoy. Eso es curioso, ¿no, Vicente? Y ha salido allí sin el dolor y luego ya ha creído o te vuelve a decir, bueno, yo sigo sin creer, pero lo que sí que creo es que tú me has quitado el dolor de estómago que tenía, ¿no? Encontramos aquí una contradicción, Vicente, y quizás es a donde yo quería llegar. Y es que en muchas ocasiones, pues los escépticos, está bien ser escéptico, yo hago una diferencia entre escéptico y persona cerrada de mentalidad, ¿no? Yo pienso que hay que estar abiertos. Entonces, cuando una persona no cree, como nos comentas, en, por ejemplo, en este caso, la sanación, y se sana de una determinada dolencia, ahí la fe no interviene, porque lo que aducen estas personas es que lo que sana a esa persona es la fe. No, pues eso no es verdad. Entonces no es verdad, aquí encontramos una contradicción. No, yo incluso lo quiero remachar el viernes, y si Dios quiere voy como casi todos los viernes al programa de tu compañero Miguel Ángel Soriano, porque llamó una señora una vez, concretamente el viernes pasado, diciendo, claro, yo es que, bueno, no me sentí muy convencida, posiblemente sea porque yo no tenía fe y tal. Y bueno, pues Miguel Ángel dijo, hombre, claro, la fe en estas cosas es muy importante y tal. Verdaderamente no es lo importante. Lo que sí que es importante es que se abra la energía que tú le vas a dar. Es decir, si no se fía de ti de alguna manera, o si no quiere hacer pues ese acto de confianza, de decir, bueno, sé que no me van a hacer nada malo, bueno, pues me abro a esta energía, entonces realmente no funciona porque te encuentras con una barrera, entonces la energía no entra en la otra persona. Pero no es necesario que tenga fe. Vicente, ¿cuáles son las técnicas o más conocidas o más usadas a lo largo de toda la historia, para el tema de esta noche, el tema que tratamos esta noche, la sanación? ¿Cuáles son las más utilizadas o las que por lo menos dan mayor resultado? Bueno, aparte pues mira, de las que tú utilices personalmente. Casi todos los que llevamos mucho tiempo, yo llevo en este tema del orden de 23 años, comenzamos por aprender unas técnicas que se estudiaban en aquella época, al menos supongo que ahora se siguen haciendo estos cursos, me consta porque han tenido un gran éxito y han ayudado a muchísima gente, los famosos cursos de control mental. En esos cursos de control mental es en los primeros que yo oí hablar de poner manos, ¿no? O de sanar con las manos, o de canalizar la energía y proyectarla con tus manos. Yo quiero hacer un especial hincapié en las técnicas de imposición de manos. Porque en el fondo, y cuando un sanador realmente quiere ayudar a una persona y siente amor hacia esa persona y siente cariño hacia esa persona y quiere ayudarla y ya ha utilizado 14.000 cosas y no sabe qué hacer, al final pone sus manos, siente la energía que le entra por su chakra corona, siente cómo sus manos se calientan, cómo muchas veces aparecen manchas en ellas, como tú has visto a veces en las mías, sí. Y dice, bueno, pues reza un poco y dice, bueno, pues a ver si me ayudas, porque yo solo no voy a poder, evidentemente no haces nada más que de canal o de puente. Uh-huh. Y en ese momento las cosas resulta que funcionan, ¿no? Entonces lo de la imposición de manos es muy importante. Ahora, también es cierto que luego se han ido depurando técnicas, han ido apareciendo cosas que hace 100 años no se conocían, o hace 50 tampoco se conocían aquí en España al menos, y por ejemplo, pues es importante aplicar la técnica de los arquetipos, que nos llegó a través del filósofo y biólogo Jung, y se nos dieron una serie de arquetipos, principalmente fueron 4 o 5 arquetipos, y luego después nos fueron llegando otros, y bueno, pues verdaderamente utilizando la técnica de los arquetipos se ha sanado mucha gente. Y también, muy importante también, los símbolos. Bueno, el Reiki tradicional, que ahora han surgido distintos tipos de Reiki, el Reiki tradicional tiene 3 niveles. El primer nivel es puramente de imposición de manos. El segundo nivel es de símbolos. Concretamente se estudian 3 símbolos. Y el tercer nivel es de maestría, que no influye directamente en la sanación, pero sí para poder ordenar o abrir los canales a otras personas que quieran aprender estas técnicas. Entonces, estos símbolos que se utilizan tanto en arquetipos como en Reiki, pues realmente son muy efectivos y muchas veces el sanador no se ve en esa disyuntiva que he dicho yo antes de decir, bueno, no sé qué hacer, he hecho todo lo que he podido, esto no funciona, pero quiero ayudar y bueno, pues ayúdame y pone las manos y que sea lo que Dios quiera, ¿no? Así que digamos que imposición de manos, arquetipos y Reiki son las que yo practico. Luego después hay gente que utiliza también mantras, generalmente con los símbolos, sobre todo con los símbolos de Reiki, se dice un mantra, para quien no lo sepa, lo aclaramos por no utilizar palabrejas que no entiendan nuestros radioescuchas, pues un mantra es una palabra, son unas palabras, ¿no? Entonces, la palabra en sí mueve energía, la palabra en sí es vibración. Entonces, esas vibraciones que produces con esas palabras, con esos mantras que dices, ayudan. Igual que hay otras personas que sanan a base de mandalas. Un mandala es un cuadro de color, con un color determinado. Un color tiene una determinada vibración, tiene una determinada energía. Y si esa vibración y esa energía de ese color es justo la que tú necesitas, se equilibra tu chakra correspondiente y entonces suple o llena la energía que tú necesitas en ese chakra, pues también te sana. Y luego después también cada chakra tiene un determinado mantra, es decir, una determinada palabra, uh-huh, en la que si tú la repites reiteradamente, pues ayudas a la persona que tiene una deficiencia en ese determinado chakra. Hay también quien utiliza piedras, hay quien utiliza sustancias, por ejemplo las flores de Bach. Uh-huh. Bueno, yo respeto absolutamente todo. Yo, como casi todos los que utilizamos fundamentalmente las manos, pues creemos más en las manos que en otras cosas. Pero vamos, hay gente que hace verdaderos prodigios con pequeñas gotitas de las flores de Bach, y hay quien sabe utilizar muy bien las piedras. Yo, de hecho, utilizo cuarzos algunas veces y también les va muy bien. O sea que hay que ir probando, porque depende, justo depende de atinar con conseguir rellenar, digamos, la carencia energética que tiene el paciente. La 1:21 a.m, siguen ustedes en la sintonía de Radio Intercontinental de Madrid, en el 918 de la onda media, y este programa que están escuchando se llama Dimensión Desconocida. Les recuerdo que pueden ustedes marcar un número de teléfono, es el número de teléfono de Radio Intercontinental, el 535-3011, para formularle cualquier pregunta referente al tema que estamos tratando esta noche, nuestro primer tema de la noche, la sanación, en compañía de Vicente Torres. Pueden marcar ese número de teléfono para preguntarle lo que deseen. Les recuerdo que don Vicente Torres es el sanador, el fundador de la Sociedad Española de Sanadores Espirituales. Vamos a saludar, si es que está y no se ha cansado de esperar, a Rosario. Rosario, buenas noches. Hola, buenas noches. Buenas noches. Bueno, ¿puedo hablar con Vicente? Sí, está escuchándola. Hola, Rosario. Hola, ¿sabes quién soy? Sí. ¿No? Dicen que el que la sigue la consigue. Es la primera vez que consigo salir a antena. ¿Qué tal te encuentras? Pues mira, ya sabes, regularilla. Lo mío de Lourdes. Ni de Lourdes siquiera. Pero vaya. Bueno, que yo sepa, algunas veces ha sido mi consulta. Me he sentido haber dicho. Ha salido muy bien. Pero lo que yo sí te quiero dar un testimonio, que yo he ido varias veces a tu casa. Quiero que lo sepan. He ido, que hiciste una gamba, doblado totalmente y he salido perfectamente derecha. Muchas gracias. Quería dar ese testimonio. Creo que también es una forma de agradecerte, ¿no? Es de bien nacido ser agradecido. En estas cosas realmente lo que... Espera, que no lo oigo. No, que digo que es de bien nacido el ser agradecido. En estas cosas, Rosario, si hay algo que verdaderamente ratifica o gratifica, mejor dicho, al sanador, es pues cuando alguien mejora después de ponerle las manos o después de hacerle alguna de las técnicas que utilizas, ¿no? Tenía que haber ido hace un par de días, pero hay veces que estoy ya tan cansada de dolor que digo, ya no voy a ningún lado, me muero. Pues nada, ven a verme cuando quieras, que ya sabes que siempre eres bien recibida. Sí, de acuerdo, Rosario. Un abrazo. Gracias. Un abrazo. Buenas noches. Seguimos adelante y vamos a recibir otra llamada. Ana Isabel, buenas noches. Sí, yo llamo desde Alcalá de Henares. Buenas noches, Ana Isabel. Buenas noches. Entonces me interesaría saber cómo, de qué manera poder salir de esta depresión. Porque la tengo, vamos, estoy saliendo poco a poco, leyendo libros, porque perdí un poco la autoestima en mí misma. Uh-huh. Entonces quisiera saber si hay algún método que te pueda sanar. A través de sanación espiritual, pues le va a responder Vicente Torre, nuestro invitado esta noche. Mira, Ana Isabel, ¿no? Sí. Mira, Ana Isabel, yo no me gusta decir ni acercar el asco a mi sardina, por así decirlo, pero realmente si algo se me ha andado bien en estos años ya bastantes que llevo, pues nada más que 23, en estos temas han sido problemas de espalda, problemas de estómago y depresiones. Dentro de las depresiones, que ya dicen incluso los médicos que es una enfermedad del alma, los resultados siempre son variantes. Es decir, yo te puedo contar, siempre sin decirte los nombres, pues desde chicas funcionarias, chicas que trabajan en el Corte Inglés, policías municipales, hombres y mujeres, que han venido 3 o 4 veces a mi consulta, estaban de baja, llevaban meses de baja, y han pedido el alta y se han incorporado a sus puestos de trabajo, hasta personas que me ha costado meses de estar viéndolas cada 15 días, primero 3 veces en 3 semanas, y luego cada 15 días, cada mes, y al final han salido. Sí que te digo que a nivel de depresiones, todo el mundo que yo he tratado ha mejorado. Llevamos con esto, llevo 11 meses. Y muchos se han curado del todo. También te digo que la depresión es como una araña que va tejiendo una tela. De tal manera que cuanto antes digas hasta aquí llego y voy a hacer todo lo posible y voy a salir de esto, más fácil te resulta. Es decir, que cuando llevas 11 meses es un poco más difícil que si llevaras un mes. Y si te mantienes así, por supuesto que no va a ser así, porque espero que vengas a verme y si no te trataré a distancia o como sea, pero no te voy a dejar que estés así 11 años, sería mucho más difícil, ¿me entiendes? No, bueno, yo tengo 24 años. Pues nada, cuanto antes digas hasta aquí llegó el agua y si quieres venir a verme, pues me imagino que luego al final Santiago dará mi teléfono, me llamas, yo te doy hora de mil amores y sí, ya verás cómo, por favor, dame el teléfono. Cómo juntos salimos de esto. Y lo que es muy importante es la actitud que ya estás tú tomando, Ana Isabel, sí. Pues, tan positiva de ponerte a leer, de ponerte a luchar y de sí, querer salir de ella. Estoy intentando leerme libros de autoestima. Muy bien. Esto es importante. Es importante, me refiero, que quieras salir de ese estado, ¿no? Que tengas la intención o la voluntad, por lo menos, de salir de ello. Realmente lo he pasado bastante mal. Además, debido a los neurolísticos, me los han estado cambiando continuamente. Ahora lo que me tomo es poco, pero vamos, me interesa hablar con gente y salir con gente que más o menos haya estado en el tema este. Muy bien. Porque es quien más te comprende. Pues nada, pues ven a verme y te comprenderemos y te ayudaremos. De acuerdo, Ana Isabel. Un abrazo muy fuerte para ti y para Alcalá de Henares. Vale, buenas noches. Vale, buenas noches. Buenas noches. Seguimos adelante la sintonía de Radio Intercontinental. Estamos hablando con Vicente Torres, sanador espiritual, precisamente hablando pues de la sanación. Antes de dar paso a más llamadas, les recuerdo el teléfono que ustedes pueden marcar, si lo desean, para formularle alguna pregunta a nuestro invitado respecto a la sanación. Nuestro teléfono es el 535-3011. Voy a preguntarle a Vicente algo que creo que es importante, sobre todo en cuanto al papel del sanador. Y es que el sanador es importante, pero más importante creo, Vicente, que es quien realmente sana, ¿no? Que es el de arriba. Claro, claro, por eso hablamos de que canalizamos, ¿no? Es decir, al hablar de canalizar quiere decir que tú te pones un poco en manos de que a través tuyo, siendo tu canal o siendo tu puente, esa energía del de arriba pueda actuar, ¿no? Si no, es imposible. Si no, es imposible, sí. Si no, pues te limitas a hacer con todo mi absoluto y total respeto, y que quede bien claro lo de absoluto y total respeto, pues lo que muchas veces hacen la medicina tradicional, que es tener a una persona tranquilita, sedada, darle estimulantes para subir su autoestima, que algunos de ellos están muy de moda, darle relajantes si no duerme, pero en definitiva lo que estás es paliando un poco el problema, pero no quitando el problema. El problema lo tiene que quitar fundamentalmente, y esto se da igual el caso con médicos, con psiquiatras, con psicólogos, con sanadores, con curanderos, con ATS, con todo el mundo. En el campo que sea. El que en definitiva se cura es el paciente. Unos aplicando unas técnicas y otros aplicando otras, le ponen al paciente en la mejor situación para que pueda curarse. Uh-huh. Y evidentemente, hasta cierto punto, es muy parecido lo que tú consigues hacer con tus manos, en el que consigues rellenar un hueco energético que ha producido eso, que lo que se hace a través de una pastilla que también tiene una carga energética de ácido acetilsalicílico en el caso de la aspirina o de cualquier otro componente, que antes de ser pastilla era una planta, puesto que, como todos sabemos, todas las medicinas han salido de la medicina natural y de las plantas. O lo que hace un acupuntor con su aguja, en el que pinchando en un determinado meridiano consigue estimular aquello mismo que el otro hace con la pastilla y que tú haces con las manos. O sea que, en definitiva, estamos un poco en lo mismo. En lo único que se diferencia quizás un poco la sanación espiritual es en que nosotros reconocemos cuatro cuerpos, cuando el médico tradicional fundamentalmente se dedica exclusivamente al cuerpo físico, a lo que nosotros llamamos nuestro cuerpo físico, nuestro vehículo físico o nuestra tercera dimensión. Nosotros pensamos, y ya se piensa desde la más desde la antigüedad más antigua, iba a decir, si va la redundancia. Haga la redundancia. Desde muy antiguo, ¿no? O desde hace muchos siglos, pensamos que existen, en un ser humano tiene cuatro cuerpos, que son, yendo del que más claramente se ve, que es la tercera dimensión o cuerpo físico, el cuerpo físico, el cuerpo astral o cuarta dimensión, que es ese que muchas veces hemos hablado en algún programa tuyo también, de que se desdobla, de que va, de que viene, de que tiene sus anclajes a través del control del cordón de plata, que ni es un cordón ni es de plata, que es una corriente energética que une los dos. O sea, cuerpo físico o cuerpo normal, o tercera dimensión, cuarta dimensión o cuerpo astral, cuerpo mental, que es el cuerpo del pensamiento. Este es muy importante porque posiblemente con otra frecuencia vibratoria de nuestros sentidos pudiéramos presenciar un mundo del pensamiento tan real como esta mesa, este micrófono y tú y yo que estamos aquí ahora y nuestros oyentes. Lo que ocurre es que con nuestros sentidos de tercera dimensión no podemos llegar al mundo del pensamiento. Pero el mundo del pensamiento es fundamental para que nuestro cuerpo astral y nuestra tercera dimensión o cuerpo físico estén bien. Si tú piensas cosas positivas, estás llenando de energía tu cuerpo astral, de buena energía tu cuerpo astral, y por lo tanto, si tu cuerpo astral está bien, tienes un caparazón de protección que no llega nada a dañar tu cuerpo físico, en dolores, enfermedades, tumores, etcétera. Y por último está tu cuerpo espiritual. Tu cuerpo espiritual, que esa es la razón de que nos llamemos sanadores espirituales, tu cuerpo espiritual es, en definitiva, el que conforma tu yo superior. Para aclararnos más, la parte de ti que no muere, la parte de ti trascendente. Y aunque no sea exactamente, para que ya todo el mundo nos entienda, sí, tu alma. El alma. De acuerdo. Vamos a recibir la llamada de Carmen. Carmen, buenas noches. Hola, buenas noches. Buenas noches. A ver si me puede poner con el doctor. Sí, está, no es doctor, es don Vicente Torres, sanador espiritual. En este caso, arquitecto técnico, pero desde hace 23 años dedicándome a esto, que bueno, no tiene nada que ver con la técnica de, pero me da igual, si de las vigas. Si no esté buena la gente, para mí es lo mismo. Muy bien, muchas gracias, Carmen. Dime, bonita. Bueno, yo no le llamo nunca a usted. He estado muchas veces por llamarle. Pues nunca es tarde. Sí, es tarde, porque... No, digo que nunca es tarde, que... Ah, eso sí. Aquí estamos hablando ahora mismo. Buena. Pues mire usted, yo desde luego tengo un problema que llevo ya 9 años que estoy viuda. Muy bien. Y en esos 9 años, sabe usted, me han pasado muchísimas cosas. Me han dado, sabe usted, me dio hasta una trombosis en el lado derecho, me dejé sin habla, me dejó... pues inmóvil, pero yo bien. Me he ido recuperando y desde luego yo me encuentro bastante bien. Bueno, ese es el gran mérito que tiene cuando uno se pone a luchar. Sí, es fundamental luchar. Eso lo puedo decir, que he sido yo sola la que me he propuesto a luchar para poderme poner bien. Y también no me daría muy fuerte, porque si no, no podría estar como estoy, ¿sabes? Bueno, como siempre, un poco con la ayuda del de arriba, porque si no, a lo mejor ya te había sido. Me ha leído el pensamiento, Vicente. Siempre digo que yo doy muchas gracias a Dios, ¿sabes? Vale. Y ahora, sobre una cosa, lo que me pasa es que, mire, tengo también algo de corazón, y las piernas, mire usted, las piernas es horrible. No puedo andar, y además que me he metido en la cabeza de que no quiero salir, y me he enterrado en estar en mi casa y nada, y que no salgo, y cuantito que salgo me mareo, sabe usted, y no me gusta salir a la calle por eso, porque me encuentro bastante mal, y las rodillas sobre todo es una cosa horrorosa. Bueno, Carmen, mira, vamos a hacer una cosa. Dígame. Luego, cuando dé Santiago mi teléfono, si tiene a bien hacerlo, uh-huh. Y si no, llamas aquí a la Inter y te lo dan, uh-huh. tú me llamas para no decirme ahora por antena tu nombre y tus dos apellidos. Vale, sí. Porque para no perder el tiempo en este espacio que no se dedica exactamente a esto. Exacto, sabes que yo hago sanación por la radio ya los viernes en el programa de Miguel Ángel Soriano. Sí. Bueno, pues como no lo puedo hacer ahora sí directamente por la radio, entonces tú me llamas, me das tu nombre y tus dos apellidos y yo te hago sanación a distancia. Por lo menos te pondremos lo suficientemente bien para que te animes a venir a verme y luego ya trabajamos juntos. A ver si Dios quisiera que por lo menos me pudiera y salir a la calle, porque es que no salgo, ¿sabes? Pues claro que no sí, salgo. Con la misma fuerza que has salido de otros problemas, tienes que vencer el de salir a la calle. Sí, es verdad. Y además tienes que pensar dos cosas importantes. Uno, que tu querido esposo está mucho mejor donde está que tú y yo donde estamos. Es decir, que evidentemente este es un planeta infierno. Un planeta inferior, infierno viene de inferior, y que cuando se da el paso al otro lado, pues está mejor. Lo que sí que es cierto es que ese paso lo tienes que dar cuando el de arriba quiere que lo des. Es decir, no sirve, porque en el caso de que tú aceleres el paso, entonces resulta que vas a tener que venir y en peores condiciones. O sea que no es nada inteligente hacerlo así. Pues bueno, entonces me da pues, el teléfono. Y tienes que saber también que esa persona que se te ha ido y a la que echas tanto de miedo, de menos, no le gustaría nada que tú te quedaras en casa metida. Estaría mucho más contento si tú sales y haces cosas por los demás, no sé, y ves a tus amigos y eres feliz, ¿no? Hasta le hablo, le digo, pero bueno, ¿y por qué no me haces de que yo salga, sabes? Pero nada, no salgo. Bueno, posiblemente porque él ya está cumpliendo otras misiones en otro lugar. Uh-huh. Pero eso lo tienes que conseguir tú con tu propia voluntad, como has conseguido otras veces, otras cosas, según me contabas. Sí, sí. ¿Qué le iba a decir? ¿El teléfono de usted cuándo me lo pueden dar? Luego al final te lo ahora al final le lo facilito yo. Bueno, muchas gracias. De acuerdo, Carmen. Un abrazo fuerte, Carmen. Gracias. Y ánimo, ¿eh? Muchas gracias. Gracias. Vamos a recibir la llamada de otro oyente, también se llama Carmen. Carmen, buenas noches. Hola, buenas noches. Buenas noches. ¿Usted dirá? Bueno, pues mire, yo llevo ya más de 6 meses con bastante depresión y me cuesta mucho salir también. Bueno. A ver si me podía aconsejar. Bueno, pues desde luego que, como decía antes, tienes que luchar contra esa depresión, tienes que procurar cuidar tus pensamientos, que tus pensamientos sean siempre lo más positivo posible, y tienes que romper esa barrera, ¿eh? Y esa barrera la puedes romper tú misma pensando en positivo, relajándote, estableciendo un diálogo con tu yo interno, que es ese yo que llamamos yo interno, yo superior, nivel de conciencia, y que para que la gente nos entienda le llamamos alma, pero en fin, me gusta más decir en este caso tu nivel de conciencia, es decir, la parte tuya que no muere, dejarte aconsejar por ella, escuchar esa voz interior, aprender a estar sola, aprender a establecer ese diálogo con tu yo interior, con tu nivel de conciencia, perdonarte aquellas cosas no positivas que has podido hacer a lo largo de la vida y comprometerte contigo misma en que las vas a compensar con cosas positivas y amorosas que vas a hacer de ahora en adelante. Y todo eso y un empujoncito que te demos a bailar. Bailar. ¿De acuerdo? Ojalá. Ale, un beso. Bueno, muchas gracias. Gracias, Carmen. Buenas noches. Bueno, Vicente, pues estamos terminando y voy a hacerte pues una pregunta ya para finalizar. ¿Cómo desarrollar nuestra capacidad para sanar? Nos has dicho al principio que todos, y yo creo que es así también, que todos podemos convertirnos o ser sanadores o actuar como sanadores. ¿Qué pasos podemos dar o empezar a dar para, bueno, pues para convertirnos en sanadores y ayudar a las demás personas? Bueno, pues mira, fundamental el sentir tu propio organismo, establecer ese diálogo del que hablábamos, que a veces necesita el que alguien te ayude un poco a hacerlo, porque al principio no sabes y tal. Notar la energía que existe entre tus dos manos. Hay un ejercicio muy sencillo, que es frotarlas muy fuerte y entonces irlas acercando, y hay un momento en el que notas que hay un campo ahí de energía. Es fundamental que notes esa energía entre tus manos. Cuando ya has dado ese primer paso de notar que existe realmente algo sutil, no tan tangible como cuando tocas tu carne o tus huesos, o tus músculos, entonces esa misma energía la puedes ir proyectando sobre un amigo, un pariente, un hijo, un hermano, alguien que tenga un dolor. Entonces empiezas a notar, porque además en eso es curioso, pero el de arriba es muy dadivoso al principio, luego cuesta más. Tú lo sabes incluso por propia experiencia. Bueno, entonces pues esa persona dice, oye, pues ¿qué me has hecho? Pues realmente, de verdad, oye, que me duele menos la rodilla, que me duele menos el tobillo, que me duele menos no sé qué. Bueno, una vez que ya esto, digamos, por empezar de una forma tú enseñándote a ti mismo, ¿no? Es bueno acudir a cursos en los que te enseñen metodología de poner manos y en los que te reúnas con gente que todos ellos hayan sentido esas energías sutiles que surgen entre tus manos y sepan tocar la energía sutil que tienes alrededor de tu organismo. Luego vas descubriendo que no hay solamente una capa, que alrededor de tu organismo, en lo que llamamos el cuerpo astral o cuarta dimensión, hay distintas capas, vas aprendiendo a limpiarlas. Bueno, yo si esta pregunta me lo hubieras hecho, querido Santiago, hace 20 años, te hubiera dicho que hacer un curso de control mental. Uh-huh. Posiblemente ahora te diría que hacer un curso de Reiki o un curso de imposición de manos, vamos. Y, en fin, pues nada, esos son los pasos que hay que dar. De acuerdo. Vicente Torres, sanador espiritual, gracias. Especialmente siempre que te llamo estás, pero sé que hoy especialmente estás muy cansado porque has salido de la consulta muy tarde. Vives fuera de Madrid, bastante lejos, has hecho el esfuerzo de acompañarnos aquí en la radio. Quiero decirte que Hay dos similitudes entre la radio y poner manos. Una de ellas es que cuando te acostumbras un poco o empiezas a acostumbrarte a andar a hablar por la radio, no te digo ya si eres un magnífico profesional como tú, si tú lo dejaras lo echarías de menos. Es decir, como que necesitas el micrófono, ¿no? Pues yo cuando me paso más de 3 días sin poner manos, que generalmente es el sábado y el domingo, solo son 2 días, ¿no? Tienes el mono. Sí. O sea, es que, vamos, le estoy preguntando a mi mujer, ¿te duele algo? Porque estoy deseando ponerle las manos a alguien. Es como si te fuera acumulando la energía y necesitaras proyectarla, ¿no? Y con la poca experiencia que yo tengo de radio, pues de vez en cuando no sabes cómo agradezco que me invites, porque pues por lo menos una vez a la semana parece como que me siento mucho mejor después de poder comunicarme con la gente. Ah, y otra similitud también es que dicen que el tipo de energía que se utiliza en sanación es parecido a las ondas de radio. Esto lo dije en la conferencia que tú sabes sobre sanación, en la del teléfono amigo, precisamente, que creo que lo vas a tener aquí a mirar dentro de un momento, ¿no? Bueno, pues como dije en esa conferencia, son el mismo tipo de ondas. Y a lo mejor también esa es la razón de que estemos haciendo milagritos, entre comillas, que cada vez son más y más ratificantes cuando hacemos sanación por la radio. Pues son un poco el mismo tipo de energía. Que además lo hace muy poca gente en España. Parece que son dos personas, y otra persona más. Y el amigo y maestro Colin Bloy. Lo ha hecho un par de veces nada más, probablemente porque no ha tenido más ocasiones, y que yo sepa no lo ha hecho más que un par de veces, por lo menos poner en su libro, y yo lo hago todas las semanas, vamos, y me da un poco de miedo el dejar de hacerlo, porque como que crea mono también, en el mejor sentido de la expresión, mono, que no tiene nada que ver con drogas, ¿no? Vicente, ya sabes que te quiero mucho y muchas gracias por estar igualmente con nosotros. Un abrazo a nuestros radioescuchas. Gracias. Adiós. Vicente. Angelis, Angelis, merecido, merecido. angel.